Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar con la lectura del libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Prosigamos. 3. Philip Brickell, un empleado de 43 años del Metro de Londres, estaba en el interior de uno de los cavernosos pasillos principales de la estación de King's Cross una tarde del mes de noviembre de 1987, recogiendo billetes, cuando un pasajero le avisó que había un pañuelo de papel ardiendo al pie de una de las escaleras mecánicas cercanas. King's Cross era una de las estaciones más grandes y con más tráfico de pasajeros del metro londinense, un laberinto de largas escaleras, pasadizos y túneles, algunos de los cuales tenían casi un siglo. Las escaleras mecánicas, concretamente, eran famosas por su tamaño y antigüedad. Algunas tenían una altura de casi 5 pisos desde el suelo y estaban hechas de escalones de madera y pasamanos de caucho, los materiales que se utilizaban para construirlas hacía décadas. Más de un cuarto de millón de pasajeros pasaba cada día por King's Cross procedente de 6 líneas de tren distintas. En la hora punta de la tarde, el vestíbulo donde estaban las taquillas de boletería era un hervidero de gente corriendo bajo un techo que se había repintado tantas veces que nadie podía recordar su tono original. El pañuelo de papel que le había dicho el pasajero estaba al principio de una de las escaleras más largas de la estación, la que correspondía a la línea de Piccadilly. Brickell abandonó inmediatamente su puesto, bajó por la escalera hasta el andén, encontró la bola de papel en brasas y, con una revista enrollada, apagó el fuego. Luego regresó a su puesto. Brickell no se preocupó más. No intentó investigar por qué estaba ardiendo el papel o si procedía de algún incendio más grande en otra parte de la estación. No mencionó el incidente a ningún otro empleado ni llamó al departamento de incendios. Había otro departamento que se encargaba de la seguridad respecto al tema de incendios, y Brickell, respetando las estrictas divisiones que regían el metro, sabía bien que no podía meterse en territorio ajeno. Además, aunque hubiera indagado por su cuenta para descubrir si había un incendio, no habría sabido qué hacer con la información. La estricta cadena de mando del metro le prohibía ponerse en contacto con otro departamento sin la autorización previa de un superior. Y las rutinas del metro, transmitidas de empleado a empleado, le indicaban que bajo ninguna circunstancia debía decir en voz alta dentro de la estación nada que se pareciera a la palabra fuego, para evitar que cundiera el pánico entre los pasajeros. Así no era como se hacían las cosas. El metro se regía por una especie de manual teórico de normas que nadie había visto ni leído jamás, y que de hecho no existía salvo por las normas tácitas que regían la vida de cada uno de sus empleados. Durante décadas, el metro había estado bajo la dirección de los cuatro varones: ingeniero jefe civil, ingeniero jefe de señalización, ingeniero jefe eléctrico e ingeniero jefe mecánico. Y dentro de cada uno de los departamentos había jefes y subjefes que guardaban celosamente su autoridad. Los trenes eran puntuales porque los 19.000 empleados del metro cooperaban en un delicado sistema que hacía que pasajeros y trenes pasaran por docenas, a veces cientos, de manos al día. Pero esa cooperación dependía de un equilibrio de poder entre los cuatro departamentos y todos sus responsables, y en sí misma dependía de los miles de hábitos de sus empleados. Estos hábitos crearon una tregua entre los cuatro varones y sus subdirectores, y de esa tregua surgieron normas, como la que le decía a Brickell: indagar sobre temas de incendios no es su trabajo, no cruces las fronteras. Ni siquiera al más alto nivel, un director se atrevía a traspasar el territorio de otro, escribió más tarde un investigador. Por lo tanto, el director de ingeniería no se ocupaba de que el personal estuviera debidamente entrenado en seguridad contra incendios y procedimientos de evacuación, porque consideraba que esos asuntos dependían de la dirección de operaciones. Por lo tanto, Brickell no dijo nada del papel quemado. Bajo otras circunstancias, habría sido un detalle sin importancia. En este caso, el papel fue una vaga advertencia. Un poco de combustible que se había escapado de un incendio oculto y más grande, que demostraría lo peligrosas, aunque estén perfectamente equilibradas, que pueden llegar a ser las treguas si no están bien diseñadas. A los 15 minutos de que Brickell regresara a su taquilla, otro pasajero observó un hilo de humo al subir por la escalera de la línea de Piccadilly y se lo mencionó a un empleado del metro. Por fin, avisaron al inspector de seguridad de King's Cross, Christopher Hayes, para que investigara. Un tercer pasajero, al ver el humo y el resplandor por debajo de la escalera mecánica, presionó el botón de emergencia y empezó a gritar a los pasajeros que abandonaran la escalera. Un policía vio un poco de humo dentro del largo túnel donde estaba situada la escalera, y a mitad de camino, las llamas empezaron a aparecer por encima de los escalones. Sin embargo, el inspector Hayes no llamó a los bomberos. No había visto el humo con sus propios ojos, y otra de las normas tácitas del metro era que jamás se debía llamar a los bomberos salvo que fuera absolutamente necesario. No obstante, el policía que había visto la nube de humo creyó que tenía que llamar a comisaría, pero su radio no funcionaba en el subterráneo, así que subió hasta la calle por una de las largas escaleras y llamó a sus superiores, que al final dieron aviso a los bomberos. A las 19:36, 22 minutos después de que alguien avisara a Brickell del papel ardiendo, el departamento de bomberos recibió un aviso. Pequeño incendio en King's Cross. Los pasajeros entraban a empujones pasando por el lado del policía que estaba afuera hablando por su radio. Se apresuraban a entrar en la estación, a adentrarse en los túneles, para llegar cuanto antes a sus casas, para cenar. En cuestión de minutos, muchos de ellos estarían muertos. A las 19:36, un trabajador del metro cerró la entrada de la escalera de Piccadilly y otro empezó a dirigir a la gente hacia otra escalera. Llegaban trenes cada pocos minutos. Los andenes donde llegaban los pasajeros estaban abarrotados. Se empezó a formar un embotellamiento al principio de una de las escaleras abiertas. Hayes, el inspector de seguridad, se metió en un pasadizo que conducía a la sala de máquinas de la escalera mecánica de Piccadilly. Sumido en la oscuridad, había un control de mandos para activar un sistema de aspersores especialmente diseñado para los incendios en las escaleras. Se había instalado hacía unos años, después de que un incendio en otra estación hubiera conducido a una serie de informes sobre los riesgos de que se produjera un incendio espontáneo. Más de una docena de estudios y amonestaciones indicaban que el metro no estaba preparado para los incendios, y que el personal tenía que ser entrenado para usar los aspersores y los extintores que había en cada andén. Hacía dos años el ayudante del jefe de bomberos de Londres había escrito al director de operaciones de los trenes, denunciando los hábitos de seguridad de los trabajadores del metro. «Estoy muy preocupado», decía la carta. «Quiero recalcar que se han de dar instrucciones claras para que, en cualquier sospecha de incendio, se deberá llamar a los bomberos de inmediato. Esto podría salvar vidas». Sin embargo, el inspector de seguridad nunca vio esa carta porque fue enviada a una división que no era para la que él trabajaba, y nunca se volvieron a redactar unas normas del metro que incluyeran ese aviso. Nadie en King's Cross sabía utilizar el sistema contra incendios ni estaba autorizado a usar los extintores porque era otro departamento el que lo controlaba. Hayes se olvidó por completo de que existía el sistema contra incendios por aspersión. Las treguas que regían el metro garantizaban que todo el mundo estuviera en su lugar, pero no dejaban espacio para aprender nada que no fuera lo que cada uno tenía asignado. Hayes pasó al lado de los mandos del sistema contra incendios sin tan siquiera echarles un vistazo. Llegó a la sala de máquinas medio desmayado por el calor. El incendio era demasiado grande para combatirlo. Volvió corriendo al vestíbulo principal. Había una cola de personas de pie en las máquinas expendedoras y cientos de personas arremolinándose por la sala, que se dirigían hacia los andenes o salían de la estación. Hayes encontró a un policía. «Hemos de detener los trenes y sacar a todo el mundo de aquí», le dijo. «El fuego se ha descontrolado. Se está extendiendo por todas partes». A las 19:42, casi media hora después del pañuelo de papel ardiendo, llegó el primer bombero a King's Cross. Cuando entró en el vestíbulo de venta de billetes, vio un humo oscuro y denso que empezaba a serpentear por el techo. La goma de los pasamanos de la escalera había empezado a arder. Cuando el olor agrio de la goma empezó a extenderse, los pasajeros que se hallaban en el vestíbulo empezaron a darse cuenta de que pasaba algo. Se dirigieron hacia las salidas, mientras los bomberos intentaban abrirse paso entre la muchedumbre, nadando contracorriente. Más abajo, el fuego se estaba extendiendo. Ahora ya estaba ardiendo toda la escalera y emanaba un gas sobrecalentado que salía de la boca del foso, donde se quedaba atrapado contra el techo, que estaba cubierto por unas 20 capas de pintura. Unos pocos años antes, el director de operaciones del metro había sugerido que toda esa pintura podía suponer un riesgo de incendio. ¿No se podrían eliminar las capas viejas antes de dar una nueva mano? No obstante, los protocolos de pintura no eran de su incumbencia. La responsabilidad de pintar era del departamento de mantenimiento, cuyo jefe agradeció educadamente la recomendación de su colega, y luego agregó que si quería interferir en otros departamentos, el favor le sería devuelto rápidamente. El director de operaciones retiró su recomendación. Cuando el gas sobrecalentado se acumuló en el techo del túnel de la escalera, todas esas viejas capas de pintura empezaron a absorber el calor. Cada tren nuevo que llegaba empujaba una nueva ola de oxígeno fresco a la estación, alimentando el fuego como si fuera un fuelle. A las 19:43 llegó un tren y bajó en la estación un vendedor llamado Mark Silver. Enseguida se dio cuenta de que pasaba algo. El aire era denso y el andén estaba lleno de gente. El humo flotaba por el aire alrededor de donde él se encontraba, envolviendo los vagones asentados en las vías. Intentó volver a entrar en el tren, pero se cerraron las puertas. Golpeó las ventanas, pero había una normativa no oficial para evitar retrasos. Una vez que se cerraban las puertas, no se volvían a abrir. Por todo el andén, Silver y otros pasajeros le gritaron al conductor para que abriera las puertas. El semáforo se puso verde y el tren arrancó. Una mujer saltó a las vías y se puso a correr detrás del tren, a medida que éste se adentraba en el túnel. ¡Déjenme subir!, gritaba. Silver caminó por el andén hacia donde estaba el policía dirigiendo a las personas a otra de las escaleras. Había grupos de personas aterrorizadas esperando subir. Todas podían oler el humo y estaban apiñadas. Hacía mucho calor. Ya fuera por el fuego o por el abarrotamiento, Silver no estaba seguro. Al final llegó a una escalera que había sido desconectada. Mientras subía hacia el vestíbulo, notaba que le ardían las piernas por el calor procedente de una pared de 4 metros que le separaba del foso de la escalera de Piccadilly. Miré hacia arriba y vi que las paredes y el techo empezaban a arder, diría más tarde. A las 19:45, la llegada de otro tren originó otra gran ráfaga de aire en la estación. Cuando el oxígeno alimentó el fuego, se produjo la llamarada de la escalera de Piccadilly. Los gases sobrecalentados que había en el techo alcanzaron la temperatura de combustión, conocida como punto de inflamación. En ese momento, todo dentro del foso, la pintura, la escalera de madera y cualquier otro material combustible, prendió en llamas violentamente. La fuerza de la incineración súbita actuó del mismo modo que la explosión de la pólvora en la base del cañón de un rifle. Empezó a empujar el fuego hacia arriba por el largo foso, absorbiendo más calor y velocidad a medida que la llama se expandía hasta salir disparada del túnel y estallar en el vestíbulo en una bola de llamas que prendió fuego al metal, los azulejos y la carne. La temperatura dentro del vestíbulo se disparó a 800 grados centígrados en medio segundo. Un policía que estaba subiendo por otra de las escaleras dijo posteriormente a los investigadores que vio un chorro de llamas que subía hacia arriba y que acabó convirtiéndose en una especie de bola. Había casi 50 personas en el vestíbulo en aquel momento. En la superficie, en la calle, un transeúnte notó la explosión de calor de una de las salidas del metro. Vio a un pasajero que salía tambaleándose y corrió a socorrerle. Le agarré la mano derecha con mi mano derecha, pero cuando nuestras manos se tocaron, noté que estaba ardiendo y me quedé con parte de su piel en mi mano, dijo el rescatador. Un policía que en aquel momento entraba en el vestíbulo explicó a los periodistas desde la cama del hospital que una bola de fuego me dio en la cara y me tumbó. Mis manos se incendiaron. Se me estaban derritiendo. fue una de las últimas personas en salir vivas del vestíbulo. Al poco de la explosión, llegaron docenas de camiones de bomberos, pero como las normas del departamento de incendios decían que se tenían que conectar las mangueras a los hidrantes de la calle, en lugar de hacerlo en los instalados por el metro dentro de la estación, y como ningún empleado del metro tenía los planos que mostraran dónde se encontraban las bocas de incendios de la estación, todos los planos estaban en una oficina cerrada con llave y ninguno de los revisores o jefes de estación tenía las llaves, tardaron horas en extinguir el incendio. Cuando por fin apagaron el fuego era la 1:46 de la madrugada, 6 horas después de que alguien avisara del pañuelo de papel en llamas. Hubo 31 muertos y docenas de heridos. ¿Por qué me enviaron directamente al fuego?, preguntaba un profesor de música al día siguiente desde la cama de un hospital. Podía verlos quemándose, podía oír sus gritos. ¿Por qué nadie se hizo cargo de la situación? Para responder a estas preguntas, veamos algunas de las treguas en las que basaba su funcionamiento el Metro de Londres. Los vendedores de billetes estaban advertidos de que su jurisdicción se limitaba estrictamente a la venta de billetes. Por lo tanto, si veían un papel en llamas, no avisaban a nadie por temor a traspasar sus fronteras. Los empleados de la estación no sabían utilizar el sistema de aspersión ni los extintores porque el equipo lo supervisaba otra división. El inspector de seguridad de la estación jamás vio la carta del Cuerpo de Bomberos de Londres avisando del riesgo de incendio porque fue enviada al director de operaciones, y ese tipo de información no se compartía con otras divisiones. Los empleados tenían instrucciones de llamar a los bomberos solo como último recurso, para no provocar innecesariamente el pánico entre los pasajeros. El Cuerpo de Bomberos insistió en utilizar los hidrantes de la calle y no quiso saber nada de las tomas de agua del vestíbulo de venta de billetes que podían haber suministrado agua, porque tenían órdenes de no utilizar equipos instalados por otras empresas. En cierto modo, cada una de estas normas informales, por sí sola, tenía cierto sentido. Por ejemplo, los hábitos que hacían que los vendedores de billetes se dedicaran solo a eso en lugar de tener también otras funciones, existía porque años antes el metro había tenido problemas con las taquillas que a veces quedaban escasas de personal. Los vendedores dejaban sus puestos para ir a recoger basura o indicar a los turistas qué trenes tenían que tomar, y el resultado era que se formaban largas colas. Al final, se les ordenó que no se movieran de sus taquillas, que vendieran billetes y que no se ocuparan de nada más. Funcionó, las colas desaparecieron. Si los vendedores veían que faltaba algo fuera de su taquilla, que no entraba dentro de sus responsabilidades, seguían preocupados de lo suyo. ¿Y el hábito del Cuerpo de Bomberos de utilizar su propio equipo? Eso fue el resultado de un incidente que había tenido lugar hacia una década, cuando se había propagado un incendio en otra estación mientras los bomberos malgastaban unos minutos preciosos intentando conectar sus mangueras a bocas de incendios que no conocían. Después de eso decidieron que era mejor ceñirse a lo que conocían. Resumiendo, ninguna de estas rutinas era arbitraria. Cada una estaba diseñada por una razón. El metro era tan grande e intrincado que solo podía funcionar sin problemas si las treguas salvaban los obstáculos potenciales. A diferencia del hospital de Rhode Island, cada tregua creaba un genuino equilibrio de poder. Ningún departamento pesaba más que otro. A pesar de todo, murieron 31 personas. Las rutinas y treguas del metro de Londres parecían lógicas hasta que se provocó el incendio. En ese momento se destapó la aterradora verdad. Ninguna persona, departamento o varón tenía la responsabilidad final sobre la seguridad de los pasajeros. A veces, una prioridad o un departamento o una persona o una meta ha de imponerse sobre todo lo demás, aunque pueda ser impopular o amenazar el equilibrio de poder que hace que los trenes circulen a su hora. A veces las treguas pueden crear peligros que no compensan la paz. Esta observación es paradójica, desde luego. ¿Cómo puede una organización poner en práctica hábitos que igualen la autoridad y que al mismo tiempo elija a una persona o meta que esté por encima de todos? ¿Cómo puede el personal médico y el de enfermería compartir autoridad a la vez que tienen claro quién es el responsable? ¿Cómo puede el sistema del metro evitar perderse en tablillas de campo, a la vez que garantiza que la seguridad es una prioridad, aunque ello implique la reestructuración de algunas líneas de mando? La respuesta reside en aprovechar la misma ventaja que encontró Tony Dungy cuando se hizo cargo de los terribles bugs, y que descubrió Paul O'Neill cuando se convirtió en gerente general de la por aquel entonces fallida Alcoa. Es la misma oportunidad que explotó Howard Schultz al regresar a Starbucks en 2007, cuando el negocio empezaba a flaquear. Todos esos líderes aprovecharon las posibilidades creadas por una crisis. En los momentos de inestabilidad, los hábitos organizativos se vuelven lo bastante maleables como para asignar responsabilidades y crear un equilibrio de poder más equitativo. De hecho, las crisis son tan valiosas que a veces vale más provocar un poco la sensación de que se aproxima una catástrofe que dejar que las cosas se vayan muriendo lentamente. 4. 4 meses después de que el anciano al que le hicieron una chapuza en la operación de cráneo muriera en el hospital de Rhode Island, otro cirujano del mismo hospital cometió un error similar, al operar a otro paciente en una zona sana de su cabeza. El Departamento de Sanidad Estatal amonestó a la institución y le impuso una sanción de $50.000. A los 18 meses de este suceso, otro cirujano operó en el lado bueno de la boca de un niño en una cirugía de paladar hendido. 5 meses después, un cirujano operó el dedo bueno de un paciente. 10 meses después, un trozo de broca se quedó dentro de la cabeza de un paciente. Estas transgresiones costaron al hospital otros $450.000 de multas. El hospital de Rhode Island no es la única institución médica donde pasan estos accidentes, pero tuvo la mala suerte de que sus errores salieran a la luz. Los periódicos locales publicaban historias detalladas de cada incidente. Las cadenas de televisión se plantaban delante del hospital. Los medios nacionales también se sumaron. El problema no desaparece, dijo un vicepresidente de la Organización de Homologación Nacional de Hospitales a un periodista de Associated Press. Las autoridades médicas del estado declararon que en el hospital de Rhode Island reinaba el caos. Era como trabajar en zona de guerra, me dijo una enfermera. Había periodistas de las cadenas de televisión que asediaban a los médicos cuando se dirigían a sus coches. Un niño me pidió que me asegurara de que el médico no le cortara el brazo por error en la operación. Parecía como si todo estuviera fuera de control. Cuando los críticos y los medios se aglutinaron, en el hospital se creó un sentimiento de crisis. Algunos administradores empezaron a preocuparse de que la institución perdiera su reputación. Otros se pusieron a la defensiva, atacando a las cadenas de televisión por hablar de ellos. He encontrado una insignia que pone cabeza de turco y me la voy a poner para ir a trabajar, me dijo un médico. Mi esposa me dijo que no era una buena idea. Luego habló una administradora, la doctora Mary Reich Cooper, que había sido nombrada supervisora de calidad unas pocas semanas antes de que muriera el hombre de 86 años. En las reuniones con los administradores del hospital y el personal, Cooper les dijo que se equivocaban del todo en la forma de valorar la situación. Todas estas críticas no eran algo negativo, les dijo. En realidad, al hospital le habían dado una oportunidad que pocas organizaciones reciben alguna vez. Vi esto como una salida, me dijo la doctora. Hay una larga trayectoria de hospitales que han intentado atajar estos problemas y han fracasado. A veces las personas necesitan un empujón, y toda esa mala prensa era un grave empujón. Nos dio la oportunidad de volver a revisarlo todo. El hospital de Rhode Island cerró todas las unidades de cirugía electiva durante todo un día, un gasto considerable, y sometió a todo el personal a un programa intensivo de formación donde se hacía hincapié en el trabajo en equipo y en la importancia de dar más autoridad al personal de enfermería y al personal médico. El jefe de neurocirugía dimitió y se nombró a otro nuevo. El hospital invitó al Center for Transforming Healthcare, Centro para Transformar la Sanidad, una coalición de instituciones médicas punteras, para que les ayudara a rediseñar sus medidas preventivas quirúrgicas. Los administradores instalaron videocámaras en los quirófanos para garantizar que se respetaban los tiempos de descanso y que se exigían las listas de control para cada operación. Un sistema informático permitía que cualquier empleado del hospital informara anónimamente de cualquier problema que pusiera en peligro la salud de un paciente. Algunas de estas iniciativas ya habían sido propuestas unos años antes en el hospital, pero siempre se habían desestimado. Ni el personal médico ni el de enfermería querían que nadie grabara sus intervenciones, ni que otros hospitales les dijeran cómo hacer su trabajo. Pero cuando el sentimiento de crisis se apoderó del hospital, todo el mundo estaba más abierto al cambio. Otros hospitales han hecho cambios similares a raíz de sus errores y han reducido el número de estos cuando tan solo unos años antes parecían inmunes a la mejora. Al igual que el hospital de Rhode Island, estas instituciones han descubierto que la reforma solo parece ser posible cuando el sentimiento de crisis hace acto de presencia. Por ejemplo, uno de los hospitales universitarios de la Universidad de Harvard, el Beth Israel Deaconess Medical Center, cometió una serie de errores y sufrió batallas internas a finales de la década de 1990, que trascendieron a la prensa y se manifestaron en desagradables encuentros a voz en grito entre el personal de enfermería y los administradores en las reuniones públicas. Algunos funcionarios del gobierno propusieron obligar al hospital a cerrar algunos departamentos hasta que pudieran demostrar que los errores iban a dejar de producirse. Entonces el hospital, bajo esa amenaza, empezó a buscar soluciones para cambiar su cultura de trabajo. La respuesta, en parte, fueron las rondas de charlas sobre seguridad, en las cuales cada 3 meses un médico veterano hablaba de alguna operación o diagnóstico en particular y describía con todo detalle un error o cuasi error a una audiencia de cientos de compañeros y compañeras. Admitir públicamente un error es espantoso, dijo el doctor Donald Moorman, hasta hace poco jefe de cirugía asociado. Hace 20 años los médicos no lo hubieran hecho, pero ahora se ha expandido un gran temor en todos los hospitales e incluso los mejores cirujanos están dispuestos a hablar de lo cerca que han estado de cometer un grave error. La cultura de la medicina está cambiando. Los buenos líderes aprovechan las crisis para rehacer los hábitos de una organización. Los administradores de la NASA, por ejemplo, intentaron durante años mejorar los hábitos de seguridad de la agencia, pero sus intentos no tuvieron éxito hasta que explotó la nave espacial Challenger en 1986. Tras esa tragedia, la organización consiguió superar los obstáculos para replantearse normas de calidad más exigentes. Los pilotos de aviones también habían intentado durante años convencer a los fabricantes de aviones y a los controladores aéreos de que cambiaran el diseño de las cabinas y la forma en que se comunicaban con los controladores. Entonces, en 1977, en la isla española de Tenerife, se produjo un error en la pista de aterrizaje que causó 583 víctimas mortales, y 5 años después se había cambiado el diseño de las cabinas de mando, los procedimientos de movimientos en las pistas y las rutinas de comunicación con los controladores aéreos. En realidad, las crisis son oportunidades tan valiosas que un líder inteligente prolonga deliberadamente ese sentimiento de emergencia. Eso es justamente lo que ocurrió tras el incendio en la estación de King's Cross. 5 días después del incendio, el secretario de Estado británico nombró a un investigador especial, Desmond Fennell, para que estudiara el incidente. Fennell empezó por entrevistar a los directivos del metro y enseguida se dio cuenta de que todos sabían, desde hacía años, que las medidas de prevención contra incendios eran un problema grave. Y sin embargo, nada había cambiado. Algunos administradores habían propuesto nuevas jerarquías que hubieran aclarado la responsabilidad de la prevención contra incendios. Otros habían propuesto conceder más poder a los jefes de estación para que pudieran sortear las divisiones entre los departamentos. Ninguna de esas reformas se había llevado a cabo. Cuando Fennell empezó a sugerir cambios propios, comenzó a encontrarse con los mismos obstáculos. Los jefes de departamento se negaban a responsabilizarse o le saboteaban con amenazas secretas a sus subordinados. Así que decidió traspasar su investigación al circo mediático. Convocó sesiones públicas que duraron 91 días y pusieron al descubierto una organización que había hecho caso omiso de las múltiples advertencias sobre los riesgos. Dio a entender a los periodistas de los periódicos que los pasajeros corrían un grave peligro cada vez que entraban en el metro. Interrogó repetidamente a docenas de testigos que describieron la organización como un lugar donde las batallitas eran más importantes que la seguridad de los pasajeros. Su informe final de 250 páginas, publicado casi al cabo de un año del incendio, era una acusación mordaz sobre el metro, donde se retrataba a una organización malograda por la ineptitud burocrática. Habiendo comenzado como una investigación de los acontecimientos de una noche, escribió Fennell, el alcance del informe se ha extendido necesariamente al examen de un sistema. Concluyó con páginas y páginas de críticas mordaces y con recomendaciones que, en esencia, sugerían que gran parte de la organización o era incompetente o corrupta. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los pasajeros se amotinaron delante de las oficinas del metro. Los directivos fueron despedidos. Se dictaron un montón de nuevas normas y se superó la cultura del metro. Actualmente, todas las estaciones tienen un jefe cuya responsabilidad principal es la seguridad de los pasajeros. Y todos los empleados tienen la obligación de comunicar hasta el menor indicio de riesgo. Todos los trenes siguen funcionando a su hora, pero los hábitos del metro y sus treguas se han adaptado lo suficiente como para dejar claro quién tiene la última palabra para la prevención contra incendios, y todo el mundo está autorizado para actuar, sin que importe que se esté metiendo en el territorio de otro. En todas las compañías donde los hábitos institucionales han creado treguas tóxicas, a través de hacer las cosas automáticamente o por negligencia, es posible realizar el mismo tipo de cambios. Una compañía con hábitos disfuncionales no puede cambiar simplemente porque se lo ordene algún directivo. Por el contrario, los ejecutivos inteligentes buscan el momento de crisis o crean una percepción de crisis y cultivan ese sentimiento de que algo ha de cambiar, hasta que al final todo el mundo está dispuesto a superar los patrones con los que viven todos los días. Nunca dejes que una crisis grave se desperdicie, dijo Rahm Emanuel en una conferencia que dio a altos ejecutivos tras el hundimiento financiero global del 2008, poco después de que fuera nombrado jefe del Estado Mayor del presidente Obama. Esta crisis nos proporciona la oportunidad de hacer cosas que no hubiéramos hecho antes. Poco después, la administración de Obama convenció a un congreso reticente para que aprobara el plan de estímulo propuesto por el presidente de 787 mil millones de dólares. El Congreso también aprobó la ley de reforma sanitaria de Obama, reformó las leyes de protección al consumidor y aprobó docenas de estatutos más, desde la ampliación del seguro de salud para los niños hasta dar a las mujeres nuevas oportunidades para combatir la discriminación salarial. Fue una de las grandes reformas políticas desde la Great Society y el New Deal, y se produjo porque, tras la catástrofe financiera, los legisladores vieron una oportunidad. Algo parecido sucedió en el hospital de Rhode Island tras la muerte del hombre de 86 años y los otros errores quirúrgicos. Desde que las nuevas medidas de seguridad del hospital se aplicaron en su totalidad en 2009, no se han producido más errores. El hospital ha conseguido recientemente un premio Beacon, el reconocimiento más prestigioso para la enfermería de cuidados intensivos, y honores del Colegio Estadounidense de Cirujanos por la calidad de sus cuidados contra el cáncer. Y lo más importante, según dice el personal médico y de enfermería que allí trabaja, es que el hospital de Rhode Island parece un lugar completamente distinto. En 2010, una joven enfermera llamada Allison Ward entró en un quirófano para participar en una operación rutinaria. Había empezado a trabajar en quirófano hacía tan solo un año. Era la más joven y con menos experiencia de la sala. Antes de que comenzara la operación, todo el personal se reunió en torno al paciente inconsciente para hacer una pausa quirúrgica. El cirujano leyó la lista de control, que había pegada en la pared, donde se detallaba cada paso de la operación. Muy bien, último paso, dijo antes de coger su bisturí. ¿Tiene alguien alguna pregunta antes de que empecemos? El cirujano había realizado cientos de operaciones como esa. Tenía el despacho lleno de diplomas y premios. Doctor, dijo la joven guardia de 27 años, quisiera recordar a todo el mundo que hemos de hacer una pausa quirúrgica antes del primer y segundo procedimiento. Usted no lo mencionó y tan solo quería asegurarme de que todos nos acordábamos. Era el tipo de comentario que unos años atrás podía haberle costado una reprimenda o el fin de su carrera. Gracias por su aportación, dijo el cirujano. Recordaré mencionarlo la próxima vez. Y ahora vamos a empezar. Sé que este hospital ha pasado épocas muy duras, me dijo posteriormente Ward. Pero ahora es un lugar donde todo el mundo coopera. Nuestra formación, todos nuestros modelos de rol, toda la cultura del hospital está focalizada en el trabajo en equipo. Creo que no puedo decir nada más. Es un lugar increíble para trabajar. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos y deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.